toda tus caricias me hizo ser un falso. Hasta cuando decía te amo, te amo, pero yo era el tonto que creía todo. Y pasaron dos días y llegó el adiós. Entonces llegó el momento esperado de decirte mi amor, ya no te amo. Estás escuchando La Retro 789. Tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, ya no seguía de mi enamorada. Luego te fuiste y que regresaba, no me dijiste, y sin más nada. Sé, pero fue así. Luis lo tenés en la Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Buenas tardes, Gustavo, Damián, Gustavo. ¿Cómo arrancaron, papá? Espectacular, estos americanos, papá. Acá estamos, haciendo el aguante, como siempre, tomando unos buenos mates y escuchando muy buena música y toda la onda de siempre que tienen ustedes. Así que le mando un abrazo acá, 323 de Quilmes, Gardo, papá, ¿quién otro? Pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 28.5. Programa correspondiente a este martes 11 de noviembre de 2025. Y arrancamos con los mejores americanos en castellano. ¿Para qué? Para que no pares de bailar. Te cuento que estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Música disco, ítalo disco, dance de los 90, dance de los 80, retro cachengue, latinos remix. Todo esto en estos 120 minutos de la Retro 789. Acompañándote como siempre en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica, y puedes tener el señor Damián Espadea. Y al 1164-00-7047, línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Dos de Becatena para vos y dos vinos premium te están esperando acá a que vos mandes al 864-007047 tus tres últimos números del DNI y así te podés hacer acreedor de estos espectaculares premios. Y es hermoso pertenecer. Al acoplamiento en la patria de las quejas se abandonan a su fuerza. Todas tus inhibiciones el placer desencadenan. El shivaísmo asiático, estilo dionisíaco, la lucha pornográfica de griegos y latinos. Y tu cuerpo como un en el desierto aún me cautiva. Y es hermoso verte en este milagro. Y es hermoso verte en este milagro. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Primer Media hora de la Retro 789 en la 102.9 FM Box. Esta es tu onda. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Autos del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checoy Lubricentro, Villa Domínico, a la gente de EPA 705, al tío Pedro y a su sobrina Lidia Cabrera, a la gente de Seca Carwash, al señor Juan Luna, al señor Juan Ramón Toledo, a la vecinita enfrente que no sé si va a aparecer hoy, al señor Edgardo y a Cristian que todavía no apareció, ¿eh? Ya van a aparecer. Esos son grandes personajes creados por la Retro y Rock and Blues. Gente que se engancha con la buena onda, con la buena música, todos los martes y los jueves en la 102.9 y Filmbox, directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Y hoy caos para volver al hogar, loco, Paro de colectivos en zona sur. Choferes de la empresa Moxa y el nuevo Halcón mantienen un paro por falta de pagos de salario. Afecta fuertemente a Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y alrededores. Las líneas paralizadas 22, 148, 159, 219, 300, 372. 584, 603, 619, 1, 2 y 3. La medida va a seguir hasta que paguen, hasta el último empleado. Así que, caos hoy, para volver a casa. Yo te aconsejo, busca alternativas con tiempo, che. Compartí viajes si podés, La paciencia hoy es el mejor transporte. Y por el lado de los trenes, hubo un descarrilamiento en el tren Sarmiento. Esta tarde se registró un descarrilamiento en el tramo 11 Liniers del tren Sarmiento, a la altura de Floresta. El incidente se debió a una falla técnica en el sistema de señalamiento. Así que bueno, miles de pasajeros se ven afectados en pleno regreso laboral. Y nosotros le ponemos toda la buena onda de la mejor música de los 70, 80 y 90, con los mejores sets de los mejores DJs de todo el mundo. Para que empieces y no pares de bailar. Esta es la Retro 789 y estamos en vivo hasta las 18 horas. Sabios es tener paciencia. ¿Cuántas veces te lo di? No hay mal que dure 100 años. Pero si tú te marchaste sin dejarme hablar. Y así pasaron después los años. Y había sido y yo no comprendí. Pues con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía. Y ahora regresas aquí a mi vida. Es que olvidé tu vieja vida. Llegaste demasiado tarde. Ya tengo otro amor. Y ahora lo ves. De verdad tenían las cosas que te decía. Te suplicaba que te quedaras aquí en mí. Escuchar y dijiste adiós. Y ahora no ves. Has regresado porque no sé y no me interesa. Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa. Como lo hice yo. Fue ella, fui yo. Estás escuchando La Retro 789. De la tarde, la temperatura sigue igual, 28.5, y no paro de bailar. Pocas palabras y mucha, pero mucha buena música acá en la 102.9 FM Box, en la Retro. La tarde de los martes cambiaron, che. Ahora todo el mundo no para de bailar. Antes miraba las novelas, no, ahora escuchan La Retro, loco. Escuchan la 102.9 FM Box y no paran de bailar. Y hoy, 11 de noviembre, saludamos a todos los solteros. Los aplausos no están, loco. Saludamos a todos los solteros. Hoy se celebra el Día del Soltero, una jornada nacida en el año 1993 en la Universidad de Nankín, China, como respuesta irónica al Día de los Enamorados. ¿Por qué el 11 del 11? Porque los 4 unos representan simbólicamente a personas solas, orgullosas de su independencia. Lo que empezó como un festejo universitario se convirtió en una celebración global del amor propio y en uno de los días de mayores ventas online del planeta. Así que hoy no se brinda por el Juntos para Siempre, sino por el Yo Estoy Bien Así, loco, ¿eh? Solteros del mundo, que no les falte ni compañía ni descuentos. Un saludo muy grande a todos los solteros en su día, me incluyo, loco, ¿eh? En su día, un saludo muy grande. Y el programa está dedicado a todos ellos, che, ¿eh? 41 ya pasaron de las 4 de la tarde. Esto es La Retro 789 y estamos en vivo hasta las 18 horas. Música disco en La Retro 789. La Retro 789. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Thank you. talented woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about this woman, please contact the nearest police station. Disco en la Retro 789. Buenas tardes, habla Mónica de Quilmes. Mi número de documento es 400 y quisiera participar por los vinitos. Es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Belleza, nene, belleza. Estás escuchando La Retro 789. Ya de las 4 de la tarde, última media hora. Ya nos está yendo nuestra primera hora, ¿eh? Y seguimos bailando al ritmo de la música disco en la Retro 789. Bueno, tenemos acá al amigo Oscar, que manda un mensaje y dice: feliz día para todos los solteros. El matrimonio es antinatural. Si fuera bueno, Jesús habría tenido esposa. Dios no tiene esposa y en 7 días hizo el mundo. De haber estado casado, la mujer lo habría cagado a pedos, ¿eh? Correcto. Gracias, Oscar, por tu impronta y por tu humor. Te recordamos que hoy es el día del soltero, loco. 11 del 11. Y el programa está dedicado a todos ellos. Y te recuerdo que al 1164007047 siguen los premios espectaculares. Tenemos 2 de Becatena, Cabernet Malbec 2024, que pueden ser tuyos al 1164007047 si nos dejas tus 3 últimos números del DNI nada más. Y te recordamos que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Hola, chicos. ¿Cómo los extrañó el tío? 2 semanas fuera, sin escucharlo. Ni programación, ni los saludos. Se los extraña, chicos. Bueno, abrazos grandes. Grande, tío Pedro, apareciste, loco. Acá las malas lenguas decían que tu señora no te dejaba el teléfono para hablar, ¿eh? Así que bueno. Trabajo muy duro, como un esclavo. Y justo que estamos hablando de vino, ¿quién aparece? El tío Pedro, Y el pelado también. Locutor, hoy es 11 del 11, hoy se abren los portales de la abundancia. Hoy te la vas a comer toda. Te vas a comer toda la abundancia. Gustavito, recordá algo, James Bond era soltero. Porque vos imaginate James Bond casado. ¿A dónde te vas vos? No, que tengo que ir a solucionar un problema de la KGB. Vos te quedás acá que tenés que cambiar los pañales a los pibes. Terrible, salió de adentro, ¿Qué estará diciendo la novia, no? Así que bueno. Apareció Cristian. Así que ya saben, 2 de Becatena acá presente para ustedes, Uno a mi izquierda y otro a mi derecha. El streaming Radio Box 1029. Para aquellos que quieren verlo binardos, loco, acá están, Las cámaras lo estamos mostrando. Espectaculares estos vinos, Y quién sabe si por ahí, antes del sorteo que se va a realizar el próximo 20 de noviembre, antes del fin de largo, loco, Para que estos 4 días, 21, 22, 23, 24, no se mueran de sed, Así que bueno, la Retro y Rock and Blues van a hacer el gran sorteo ese jueves 20 de noviembre. Y por ahí le agregamos algo para que picoteen un poco, ¿eh? Algo de Chivilcoy que va a venir, me parece, me tienen que traer, así que yo lo probé, si es espectacular y un poco picante, loco, ¿eh? Así que va a venir especialmente para ser acompañado por este DB Catena Cabernet Malbec 2024. Como ves siempre, la retro y rock and blues pensando en vos. Tengo una gana de llorar. Acordate que la resaca es momentánea, pero las anécdotas son para siempre. Vamos a comer la papa. Así que no te muevas, que hay más retro 789 hasta las 18 horas. Lo pedís, lo tenés en la Retro 789.

Imagínate que Jesús salga con los amigos y le diga a la mujer, Nera, voy a salir con los apóstoles. La otra le va a decir, otra vez salís con esos vagos. Grande, grande Oscar. Gracias por tu impronta. ¿Te imaginas? Jesús. 5, ya pasaron de las 5 de la tarde. La temperatura sigue igual, 29 grados. Segunda hora de la Retro 789 de la 102.9 FM Box. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Ya empiezo a hacer los pasitos de Michael Jackson. El breakdance. Si lo habré bailado al breakdance, ¿eh? Esta es la Retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. La gente está esperando lo que siguen los martes para empezar a bailar. Tan aburridos. ¿Por qué esperar el viernes? ¿Por qué esperar el sábado? ¿Por qué esperar el domingo? Si podemos bailar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, loco, ¿eh? Tranqui, en tu casa, en el mercado, en el shopping, en la verdulería, en cualquier lado. Ponerle onda y ponerte a bailar. Acompañándote como siempre en la conducción que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. ¡Cuánta gente, por Dios! Dial 1164007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Como siempre, dos de Becaten acá presentes. Para vos, sí, para vos que tenés para dar exigente. Y como siempre digo, loco, basta de tomar vino con cucharita. Basta del vino suelto. Dale una sorpresa a tu chica. Dale una sorpresa a tu novia o a tu señora. Y caete con un de Becatena, loco, ¿eh? Faltarían los choris de Luna, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con Luna. Si aparece con los choris para las fiestas. Que tanta repercusión tuvo, ¿eh? Acá en la zona sur. Todos querían probar el chori de Luna. Terrible, ¿eh? Y seguimos bailando. Dance de los 80 en la Retro 789. Ya se viene el pronóstico. A ver qué te depara San Pedro. Con la lluvia, loco, para que vos te puedas organizar con tus quehaceres domésticos. Como el tío Pedro, que tío Pedro me parece que lo tuvieron laburando 2 semanas, ¿eh? No dice nada, pero creo que es así. 2 semanas sin celos. Y no pare de bailar. Vos tampoco. Esta es la Retro. Esta es la Box. Esta es la Buena Onda. Esta es la Zona Sur. En vivo. Hasta las 18 horas. Radio Box. Una radio que compite por el Martín Fierro, papá. Toma pavo. And everybody know, rapping, rocking, popping in the street kid show. Mike G rock the house, and you know what I'm saying. Now when he's on a mic, the

15, ya pasaron de las 5 de la tarde y seguimos disfrutando la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Y le recordamos a la gente que hay paro de colectivos en la zona sur. Choferes de la empresa Moxa y el nuevo Halcón mantienen un paro por falta de pagos de salarios. Afecta fuertemente a Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y alrededores. Las líneas paralizadas son la 22, 148, 159, 219, 300, 372, 584, 603 y el 619. La medida sigue hasta que paguen al último empleado. Así que bueno, si estás por volver a casa, busca alternativas con tiempo. Compartí viajes si podés, ¿eh? La paciencia hoy es el mejor transporte. Tomarte un Uber sale mucha plata, ¿eh? De Once a Moreno, 33 mil pesos. Terrible, ¿eh? Y por otro lado, hubo un descarrilamiento en el Sarmiento. Esta tarde se registró un descarrilamiento en el tramo 11 Liniers del tren Sarmiento, a la altura de Floresta. El incidente se debió a una falla técnica en el sistema de señalamiento. El servicio está interrumpido y miles de pasajeros se ven afectados en pleno regreso laboral. O sea, se recomienda colectivos o el tren San Martín como alternativa, aunque también presentan demoras por alta demanda. Y encima se viene la lluvia, todo junto, es terrible, ¿eh? Sobre llovido, mojado. Así que si se larga a llover, todos a poner la cruz de sal gruesa en la ventana, como hacía mi abuela, loco, ¿eh? Como hacía la nona. Y ya estamos a 11, loco, ¿eh? Ya 2 semanitas más y estamos ya en diciembre. Hay que ir pensando en el lechón, en la sidra. Ya las cajas navideñas están marchando para ser sorteadas para la fiesta, acá en la Retro y en Rock and Blues. Y en la previa tenemos los dos de Becatena, loco, ¿eh? Los de Becatena, Cabernet Malbec 2024. Todos estos premios son al 1164-007047. La línea de los premios de la Vox. Y bueno, todavía no armaste el arbolito de Navidad, loco. O querés renovarlo. Te cuento que llegó a la zona sur Tanti Auguri SRL, que es la fábrica de Navidad. Se encuentra en el local 103 del primer piso del Centro Comercial Nuevo Quilmes Plaza. Al costado del Parque Lineal, ¿viste? Allá en Bernal abajo. Bueno, ahí. Ahí vas a encontrar toda variedad de árboles de Navidad, guirnaldas, bolas, follajes y artículos importados, desde moños, flores hasta trenes. El horario de atención de lunes a viernes de 16 a 21 horas y sábados y domingos y feriados de 10 a 21 horas. Anda, que te vas a volver loco con todas las cosas que hay, ¿eh? Muy bien ambientado, terrible, ¿eh? Hay un árbol de Navidad con un trencito que da vuelta ahí, impresionante, ¿eh? Así que bueno, acordate, si no tenés nada para la Navidad armado, acércate a Tanti Auguri SRL, que es la fábrica de Navidad. ¿En dónde, che? En la zona sur. Y seguimos bailando música disco, dance de los 80, dance de los 90, acá en la 102.9 FM Box, en la Retro, en la zona sur, directamente desde Quilmes. Y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Sabrina Crivelente Boys, sonando en la box. Para que no pares de bailar. El mejor pop del mundo está en la Retro 789.

no paro de bailar. Cuando pasaron 31 ya de las 5 de la tarde, se nos fue ya nuestra tercer media hora. Pasa volando el tiempo, cuando la pasás bien, es increíble, ¿eh? Y bueno, vamos con el pronóstico extendido de estos 7 días, para que vayas organizando tus quehaceres domésticos en función del clima. Y ya sabemos lo que son los quehaceres domésticos. Habría que preguntarle al tío Pedro, ¿no? Es el famoso, sí querida, sí querida. Así que anda a cortar el pasto, anda a clavar la chapa esa que se salió, anda a revocar la pared, llevar a los chicos a handball, a la cultural, anda a comprar la carne que no tenemos, limpiame la pileta, bueno, un montón de cosas más. Sin el por favor, ¿eh? Yo no me acuerdo el por favor. No paro de bailar y no paro de reírme, terrible. Bueno, vamos con el pronóstico extendido. Hoy, probabilidades de lluvias más tarde, ¿sí? Así que bueno, hay que salir con paraguas. Pobre la gente que está volviendo con todos los problemas del tránsito, de colectivos y de los trenes. Así que bueno, hoy va a haber lluvia más tarde, así que un 80% más o menos. Así que, y va a amanecer el miércoles. ¿Va a amanecer a qué hora? Tipo 6 de la mañana ya va a haber sol, ¿eh? Y va a estar soleado, miércoles soleado, jueves soleado, viernes soleado, con una máxima de 26 y una mínima de 17. El sábado va a estar medio nubladón, pero va a haber un poquito de sol. Y el domingo vuelven las lluvias, papá. Así que bueno, es un pequeño ahí, un puntito negro, loco, el domingo. Y el lunes, martes, miércoles, jueves, no va a haber lluvia, ¿eh? Así que bueno, el domingo va a ser el único día lluvioso. Así que vayan organizando el fin de semana, ¿qué van a hacer? Los que salen el sábado de la noche, acuérdense que el domingo llueve. Y bueno, y para la gente que está escuchando hoy sábado, porque este programa se repite el próximo sábado, ¿a qué hora, Damián? De 21:30 a 23:30 horas, la retro se repite. Así que bueno, si es sábado y vos estás escuchando, acordate que si salís, lleva paraguas porque va a llover el domingo. Así que bueno, ya sabes, ¿eh? Se va el piloto por las dudas. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos dice la gente de EPA 705. Siempre presente en la Retro 789. Ellos te dicen que nunca es tarde para aprender. Termina la escuela primaria. Escuela para jóvenes y adultos. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años que otorgan certificado con validez nacional y el turno es vespertino. Si te interesa, comunicate al 11 44 13 24 84 o acércate simplemente a Zapiola 1165. Proyectate al futuro. Insertate en el sistema. Aumenta tus ingresos. Da el ejemplo a lo más chico. Querer es poder. Acordate que nunca es tarde para aprender. Termina la escuela primaria. Escuela para jóvenes y adultos. EPA 705. En la zona sur. A mí no me dejan salir a la noche. ¿Y qué? Terrible. Bueno, esta vez pensé en vino y apareció. Es un genio, ¿viste? Tocás una botella y aparece. Vino. A mí no me dejan salir a la noche, ¿y qué? Terrible, ¿eh? Gracias, Cristian, por tu impronta. Ah, mandó foto del cielo, qué bueno. Es el corresponsal meteorológico que tenemos acá en la retro. ¿Puede ser? Es el Bertolotti. Ya 36 pasaron de las 5 de la tarde, loco. Se nos está yendo el programa. Ya entramos en nuestra cuarta y última hora de la Retro 789, programa correspondiente a este martes 11 de noviembre del 2025. Estás escuchando La Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, ting. A mí mi mujer me dijo que no me puedo juntar con vos, Gustavito, porque dice que vos andas en la pesada. Lo tenés en la Retro 789. 10:41 de las 5 de la tarde y no paro de bailar. Pónganse la previa ustedes, chicos, que van a salir hoy sábado. Si van a salir, escuchen, tomen algo y salgan, loco, pásenla bien. Y acuérdense de llevar piloto porque cuando vuelvan va a llover. Nos anticipamos, loco, viajamos al futuro, ¿eh? Así que... Volver al futuro. Vamos con las efemérides musicales del 11 de noviembre. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia de la música? Escuchen bien. En el año 1968, The Beatles lanzan Hey Jude en Estados Unidos. Aunque ya había salido en Reino Unido, este día marcó su llegada oficial al mercado estadounidense, donde se convirtió en un himno pop y uno de los sencillos más vendidos de la banda. En el año 1957, un 11 de noviembre, el señor Jerry Lee Lewis publica Grandes Bolas de Fuego, un clásico de rock and roll que encendió las radios y consolidó a Lewis como uno de los pioneros más explosivos del género. En el año 1977, Paul McCartney and The Wings lanzan Mall of Cantyre. Esta balada folk se convirtió en uno de los mayores éxitos post-Beatles de McCartney, con gaitas incluidas y una atmósfera nostálgica que conquistó a toda Europa. Por otro lado, un 11 de noviembre, Pedro Aznar lanza el LP La Hora de la Familia, un trabajo espectacular que tenés que escucharlo, ¿eh? Estas fueron las efemérides. Acá en la Retro 789, ¿qué pasó un 11 de noviembre en la historia de la música? No paro de bailar. Dance de los 90, Retro Cachengue, en el final de la Retro 789. Cuando pasaron 44 de las 5. No paro de bailar. ¿Y vos qué onda, che? ¿Estás sentado o estás bailando? Estás escuchando La Retro 789. Ahí por fin la llevé a mi cuarto. porque rinde más al que quiso más. Ya tú sabes. La temperatura 29 grados. Ya nos estamos yendo, loco. Pero antes vas a escuchar lo que te propone la gente de Nissan Sendai Lanús. Por si querés pegar el salto, loco, de la bici a la Frontier S4x2 MT. Con un precio de lista de 39.205.700. Tenés un ingreso mínimo del 40% de 15.682.280. Y el monto a financiar, que es del 60%, es de 23.523.420. Las cuotas. Tenés una cuota de ingreso de 379.511. De la 2 a la 18, 308.295. De la 19 a la 120, 221.324. Y la cuota pura, que sirve para adelantar cuotas, 196.029 pesos. Así que si te interesa ahora para las fiestas un auto regalo, loco, o regalárselo a alguien, a un amigo, a un primo, a tu hijo, ¿por qué no? Comunicate al 11-2865-5377 y pregunta por el señor Rubén Mancilla. ¡Gracias! la cintura, la cintura, la cintura. Estás escuchando La Retro 789. Sopa de caracol, hey, guatanegui con su, yupi pati, yupi pati, luli rani guanaga, yupi, yupi, guatanegui con su, luli rani guanaga, con la cintura muévela, con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Paro de bailar, ya 54 de las 5 de la tarde. Un programa más que compartimos junto a ustedes, con toda la buena música y toda la buena onda para que no pares de bailar. Hey. 29 grados, che. Un buen regreso a casa a toda la gente que está padeciendo los cortes de la línea de colectivos y el descarrilamiento de los trenes, ¿eh? Un saludo muy grande a todos los solteros en nuestro día, loco, ¿eh? Un saludo muy grande, pásenla bien. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford, Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checo El Luricentro Villa Dominico, a la gente de Peca Carruaj, a la gente de EPA 705. ¡Sí! Al tío Pedro, a Lidia Cabrera, a Daniel Traversa, al señor Juan Luna, al señor Juan Ramón Toledo, a Cristian, a Edgardo y a todos nuestros oyentes, a todos nuestros fieles oyentes que están siempre presentes ahí disfrutando de nuestra buena música, de nuestra buena onda y de nuestros premios espectaculares, los de Becatena, para vos, che, que tenés paladar exigente, viste, nosotros te cuidamos el hígado, loco, comunicándote al 11-6400-7047, dejando tus tres últimos números del DNI, sorteo a realizarse el próximo jueves 20 de noviembre en Rock and Blues, por supuesto, para que el fin de largo no te mueras de sed. Te acompañamos como siempre en la conducción que entra la Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Todo unido, ¿no es? Hoy junto a Olivia, que está ahí abajo el monitor descansando y controlando que Damián haga las cosas bien. Y no paro de bailar, ¿Y vos tampoco? ¿Estás cansado, loco? Bueno. Me acuerdo de tus temas, loco, y me agarra sed. Terrible, ¿eh? Y acá estoy tomando mate cocido. Acuérdense que va a haber un adicional para uno de estos vinos, el próximo 20. Algo para picotear, Algo bastante picantito que viene de Chivilcoy. Así que bueno, vayan preparándose, vayan llamando al 11-6400-7047 y dejen sus tres últimos números del DNI. Y no se muevan de la box, che. Está bien el señor Marcelo Mendoza, puede ser, con su retrobox. Y es ahí donde van a seguir bailando, che, con la onda de Marcelito. Ya se vienen las cajas navideñas, ya se vienen las fiestas. Así que a no moverse, che. Esa. No paramos de bailar. Damián, mira, está como loco. Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días con la gente de la Retro y con la gente del Rock and Roll en Rock and Blues. Nos veremos pasado mañana a partir de las 15 horas, donde va a llegar el mejor rock and roll de todos los tiempos, en todas sus facetas, haciendo un breve recorrido desde sus orígenes hasta nuestros días. Ojo con la caja navideña, que ahí la aduana paralela te va sacando cositas. Insiste con la aduana paralela. Bueno, pero vos, acuérdense, chicos, usted, que hoy es sábado. Estamos en el futuro, viajamos al futuro. No tomen mucho. Lleven paraguas porque cuando vuelva va a estar lloviendo. Así que bueno, pasen a lindo, ¿eh? Yeah. Que pasen una linda semana y chao. A mí mi mujer me dijo que no me puedo juntar con vos, Gustavito, porque dice que vos andas en la pesada. ¿Cómo estás? No me preguntes qué pasa. Sabes que todo es una farsa y esto quiero dedicarlo a ti. A que tú creas que te mentí. Yo soy el hombre que te ha amado y ya no pienses que te he engañado. ¿Cuántos rumores andan por ahí? Desde aquel día en que te perdí, no son ciertos, no creen en mis sentimientos. Y aquí tú piensas que aún te miento. Es lo que siempre fue y lo que ahora siento. Fue amor, yeah. Oh sí, fue amor, yeah. Fue amor, yeah. Oh sí, fue amor, yeah. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Alguien vos me tienta y quiero explicar que no siempre he sido el diablo que me soy. Ese tipo del que hablan por ahí, aún así si preguntas, sé muy bien que si algo di. Fue amor, yeah, sí, fue amor. La Retro 789 por La Voz. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Vox. La Retro por La Vox. Algo nuevo que ya es un clásico. En Buenos Aires. Vos seguís una onda. 102.9. Onda Vox.